que quiero para toda la vida. De todas las drogas tú eres mi favorita. Y lo sabes bien, eres mi mujer. No hablemos de hijos porque te hago esta 10. Cuando estoy contigo horas parecen segundos. Desde que llegaste se acomodó mi mundo. Y no hay vuelta atrás, contigo al final. Espero que hayas disfrutado porque conmigo te vas a quedar. Se acomodó mi mundo. Y no hay vuelta atrás, contigo al final. Espero que hayas disfrutado porque conmigo te vas a quedar. Extraño, yo y no veo hasta casa.